La provincia de Santa Fe está segunda, es la segunda provincia en la cantidad de asesinatos a mujeres, de feminicidios, para hablar correctamente, en lo que fue del mes de enero al 31 de octubre. En solamente 10 meses han sucedido unos 20 feminicidios en la provincia de Santa Fe y unos 204 en la República Argentina. Vamos a hablar con Liliana Loyola, quien es la defensora adjunta de la zona norte de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Liliana, buenos días. La saluda Diego Fiori, de Radio Universidad de Rosario. ¿Cómo le va? Diego, buenos días. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va a ustedes? Bien, gracias por atendernos. No, gracias por llamarnos en este día. Liliana, queríamos conocer algunos datos y también tu concepto en lo que significa el feminicidio y este día tan especial, ¿no? El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y este día fue instalado por las Naciones Unidas porque es un día en donde miles de voces en todo el mundo se alzan para denunciar esta grave violación a los derechos humanos de las mujeres. Es una grave violación el golpe, es una grave violación el grito, es una grave violación el abuso sexual, se padecen situaciones aberrantes, pero la máxima expresión es la muerte de mujeres por causa de la violencia familiar, la violencia doméstica, de la violencia de género. Y lamentablemente esto no lo pusimos por digamos, hacer lo que dijiste vos, periodismo amarillo. Lo pusimos para que sea un shock, para que nos demos cuenta en qué tipo de sociedad estamos viviendo. Porque se ocupan horas y horas de todas las informaciones periodísticas en todo el país para hablar de la violencia urbana, para hablar de la inseguridad. Y las mujeres tienen la máxima inseguridad adentro de sus propios hogares. 21 mujeres con nombre y apellido que murieron víctimas de la violencia de género. Y ojo, estos son subregistros, porque esto se refiere, es un conteo que vamos haciendo, un registro que vamos llevando desde la Defensoría del Pueblo de lo que aparece en los medios. Pero tenemos lo que no aparece en los medios, lo que está, digamos, contabilizado como suicidio o como accidente y que en realidad fue feminicidio, ¿cierto? Uh-huh. Y otra cifra alarmante. Llevamos en el Centro de Asistencia a la Víctima de Santa Fe, hasta la fecha, en lo que va de este año, 133 casos de abusos sexuales de niñas, uh-huh. que también es algo durísimo de entender y de aceptar. Entonces, realmente nos parece que es poco que haya un día donde nos dediquemos a resaltar estas situaciones, que este es un trabajo, si queremos modificar las cuestiones culturales que hacen que esta grave violación de los derechos humanos sea la más extendida, la más naturalizada, la más tolerada por toda la sociedad. Para cambiar esto tenemos que generar políticas activas y contundentes de fondo que nos permitan, por lo menos a largo plazo, cambiar esta situación. Es importante, Liliana, que comentemos a nuestros oyentes que la información que estamos dando de los 204 feminicidios en la República Argentina son relevamiento de diarios. Y es lo que vos decías recién, solamente remarco lo que aparece publicado en los medios. ¿Cuántos casos que solamente aparecen en algunas radios, en algunos canales, y no en las ediciones impresas de los diarios, razón por la cual no están registrados en estos 204? ¿Hay algún tipo de estimación? Nosotros estuvimos presentes cuando el Ministerio de Salud de la Nación le encargó a la Universidad de Buenos Aires un estudio pormenorizado de los casos de muerte de mujeres, es decir, iban a las actas de defunción y hacían un análisis específico durante todo un año. Y ellos fueron los que nos alertaron respecto a la gran cantidad de muertes que no son denunciadas en el momento o que mueren después, o suicidios que vienen a denunciar los propios agresores diciendo: mi mujer se suicidó y en realidad fue víctima de violencia de género, o accidentes que se producen porque la mujer que es víctima y que está tan tanto su salud, tan resquebrajada su integridad física, su integridad psíquica, a veces sale a la calle y sale totalmente, digamos, obnubilada en su pensamiento concreto, y a veces Estas cosas son las que no se ven, las que no se saben, y que nos ponen en un signo de interrogación. Es decir, ¿qué hacemos del Estado para cambiar estas situaciones? Es decir, como que nosotros ahora tenemos, en este momento tenemos 6 casos más de feminicidios en lo que va de este año que a los que registramos en el total del año 2008. Uh-huh. Ahora, la gente se anima más a plantear las cosas, se anima más a denunciar, pero faltan, evidentemente, una mujer que es víctima de una muerte, a veces son mujeres que ya anteriormente han hecho la denuncia, tienen la exclusión del hogar del agresor. Esta exclusión del hogar no se cumplimenta nada más que con el dictado de una sentencia por parte de un juez. Hay que darle los elementos a la propia víctima de violencia para poder resolver la situación familiar que hace que le permita sobrellevar esta exclusión del hogar. Y además, a veces hay personas que se resisten a retirarse del hogar, y entonces tiene que intervenir la justicia penal. Es decir, son muchas acciones que se tienen que dar coordinadas con los niños, con salud, con educación, para poder hacer, por lo menos disminuir el impacto que la violencia de género tiene en la sociedad. Y te digo, no solamente llegar al caso extremo, que sería la muerte de una mujer. Hay otros casos aberrantes como la trata de personas, las violaciones, los abusos sexuales, que están presentes en la agenda cotidiana, pero lo que no está presente en la agenda cotidiana es la priorización por parte del Estado de políticas activas y contundentes para paliar esto. Y si nosotros tenemos una ley que tiene ya, creo que 14, 15 años de vigencia, y que tiene muchas asignaturas pendientes. Entonces, acá tenemos que poner, como el énfasis en este día, porque les recuerdo que hay una nueva ley nacional de protección integral a la violencia de género, y pone en la definición de violencia, se hace más abarcativo, no es solamente la agresión física, psicológica, económica, sino que habla de toda acción u omisión por parte del Estado. Nosotros acá, en Santa Fe, tenemos un reclamo que le estamos haciendo al Ministerio de Salud, que es la reapertura del Comité de Maltrato del Hospital de Niños. Un comité que tuvo 10 años de actuación, que se cerró por falta de recursos, y que venía a atender todo este tipo de abusos, maltratos de niñas que estamos planteando. Y sin embargo, hace un año que lo estamos reclamando y no hemos obtenido respuesta. Entonces, estas son las cosas que a veces nos hacen, en las cuales todos juntos debemos reflexionar. Hay una presión muy importante, Liliana, que tiene que ver con, por ejemplo, uno de los temas más álgidos de la agenda de estos últimos años, y tiene que ver con el aborto ilegal, el aborto inseguro, el aborto que sectores muy poderosos de la Argentina, la Iglesia entre ellos, no aceptan ni siquiera debatirlo. Entre otras cosas, tampoco podemos pedir ni pensar de que la Iglesia se ponga a debatir una cuestión hacia adentro, teniendo en cuenta que ha tardado tantos años en reconocer la Inquisición, por ejemplo. Dejando de lado eso, ¿cuál es el compromiso político por parte de Cristina Fernández de Kirchner, de Hermes Wiener, de Miguel Lifshitz, sobre lo que significa la cantidad de muertes que estamos viendo acá, página por página, que entre otras cosas también comparto la calificación con los oyentes? Estaba leyendo ayer el informe que ustedes nos han enviado, concretamente las mujeres autoconvocadas de, uh-huh, de nuestra ciudad, y es lo más parecido al Nunca Más que he leído. Tiene que ver con el detalle de cada una de las muertes que hemos encontrado en estos últimos 10 meses del año, ¿no? De enero a octubre. Seguramente debe coincidir con lo que nosotros, las apreciaciones, porque, bueno, obviamente, el conjunto de mujeres está trabajando en la misma línea, y yo no quiero dar detalles de cómo fueron estos 21 que nosotros, de los cuales estamos hablando, y que seguramente mucha gente los tiene presente. No es necesario, Liliana, porque nos encontramos con estos 21, pero a nivel país son más de 200. Y si nos podemos ver cada uno de los casos, por ejemplo, hablando del aborto, muchísimos casos de muertes, de feminicidios o de muertes de mujeres por aborto inseguro. Así que nosotros entendemos, es muy claro la Organización Mundial de la Salud cuando dice que la violencia de género es una cuestión de salud pública. Y todos estos casos tienen que ver con violencia contra la mujer. El que usted está mencionando, la trata de personas, las violaciones, las muertes, muchos, y los padecimientos. En el Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo llegan, en los 5 que tenemos en la provincia, no solamente en Rosario, en Santa Fe, también tenemos en Rafaela, en Venado Tuerto y en Reconquista, mujeres que han padecido durante años, 10, 12, 15 años, y que recién se animan a pedir ayuda y revertir la situación de quebranto físico, psíquico que tienen estas mujeres. Realmente lleva mucho tiempo de tratamiento. Entonces, realmente este es un tema que creo que tenemos que no solamente colocarlo en la agenda pública porque pensamos que ya está, pero sino priorizarlo en la agenda política de todos los gobiernos. Priorizarlo en la agenda política. Es decir, este es un tema que también tiene que ver con, todo el tiempo hablamos de inseguridad, todo el tiempo hablamos de violencia social, pero ¿qué más violencia que la que se engendra en el propio núcleo de la familia? Eso se traslada después a la sociedad. Entonces, si no empezamos, primero por revisarnos cada uno de nosotros si tenemos o no conductas violentas, porque un grito es violencia. Entonces, primero eso, pero también pensar que esa violencia que se da en miles de hogares se traslada a la sociedad y es lo que todos después estamos reclamando. Liliana, te agradecemos la comunicación con Radio Universidad de Rosario. Muchísimas gracias por compartir desde los medios este día que entendemos un día de denuncia contra la violencia en todo el mundo. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos hablando con Liliana Loyola, pertenece a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Han emitido un comunicado ayer, que lo han distribuido por todos los medios de comunicación, que plantea una denuncia y una puesta en conocimiento de la sociedad en general, de que en la provincia de Santa Fe, más allá de la Ley de Protección Integral a la Violencia de Género, más allá de lo discursivo de todo el arco político y representativo, murieron 21 personas, 21 mujeres por violencia concretamente. Son 204 las mujeres que murieron entre enero y octubre por violencia de género. Y 133, acaba de decirlo la representante de la Defensoría del Pueblo, 133 casos de abusos de niñas, de menores de edad, en este último tiempo también. Y les reitero, el informe es bastante desgarrador en cuanto a los detalles de lo que significa la muerte de cada una de las mujeres, teniendo en cuenta la forma en la que han muerto la mayoría de ellas. Y hay un punto que es importante y tiene que ver con la gestión pública, la gestión política de entender lo que necesita la sociedad. Una gran parte de las mujeres que murieron entre enero y octubre en la República Argentina murieron por aborto inseguro. Y eso tiene que ver con lo que evidentemente la Iglesia nuevamente mira a un costado.